levántate con el café. El café. Enlace Conexión Mundial. Integra la red virtual más grande del planeta en una sola conexión. AIR Ecuador. El presidente Daniel Noboa firmó este 12 de diciembre de 2023 un nuevo decreto ejecutivo en el que se designa a Giancarlo Lofredo, ministro de Defensa, como su representante ante el Comité de Operaciones de Emergencia Nacional, COE. Este nombramiento también lo convierte en quien preside el COE Nacional por delegación de Noboa. El COE se encarga de identificar, analizar y resolver problemas operativos relacionados con la atención y respuesta ante eventos peligrosos, con énfasis en la población. En los últimos tiempos se ha encargado de la prevención y acción frente a lo relacionado al fenómeno del Niño. Lofredo fue designado como ministro de Defensa el pasado 23 de noviembre de 2023. En el anterior gobierno, según recoge el portal de noticias Primicias, la dirección del COE Nacional estaba a cargo del ministro del Interior, Juan Zapata. Sin embargo, Noboa, hasta el momento, no ha nombrado el ministro del Interior. Y esta cartera de Estado está encargada a la ministra de Gobierno, Mónica Palencia. Este fue un aporte informativo de Paul Zumárraga desde Ciberradio, Conexión Mundial, AIR Ecuador. En 60 minutos vuelve Conexión Mundial. Conexión Mundial. Periodismo libre y sin fronteras. AIR es Conexión Mundial. Conexión Mundial. Levántate con el café. El café. Eurolatina, como cada año, te trae la novena de aguinaldos, la novena del Niño Dios. Acompáñanos todos los días en la retransmisión en directo desde las 19 horas, con el patrocinio de El Bar JB, Distrilatina, Osal Tienda Villamayor del Río, Bar Nichols, Restaurante La Concordia, Us Bar, Bar Bluebird Donde Leo. Para que nuestras tradiciones no se pierdan, novena de aguinaldos con Eurolatina, 107.1. Traigo un ramillete de un lindo rosal, un año que viene y otro quieres, dime que me quieres, que me adoras más. Un año que viene y otro que se va. Un año que viene y otro que se va. Y al fondo tenemos pues el cantare de Navidad, y pues compartiendo con la gente, ya es que se nos viene prácticamente la Navidad encima, y pues nada, y más faltaba, aquí estamos desde Tienda Villamayor del Río contándoles absolutamente todo lo que está pasando, los preparativos de lo que va a ser la novena del Niño Dios, que le hemos dicho, le hemos cantando, y aprovechamos para saludar a Fabio, que está por acá, el hombre de Du Brasil, que anda por acá, sí señor. Y atención, porque usted llega, por ejemplo, jueves, viernes, sábado y domingo, víspera de festivo, y no encuentra qué comer, ¿sí? De 00 a 2 de la mañana hay servicio a domicilio. ¿En dónde? Le voy a decir, en Summer Express. Mire, tienen platos mixtos, salchicha express, tienen perros calientes, hamburguesas express, alitas, pincho de chorizo. En Summer Express, ya lo sabe, ¿no? Si usted está tomándose y no encuentra algo que comer, pues marcas el 663-491770. Y en Summer Express, jueves, viernes, sábado, domingo y víspera de festivo, te lo llevan, ¿eh?, entre las 00 y las 2 de la madrugada. 663-491770 en Summer Express. De modo que un abrazo fuerte para Summer, que vuelve a la pauta nuestra aquí en Eurolatina. Y les tengo una noticia, como se dice, una noticia de qué tal esto, ¿eh? No te lo puedo creer. Miren lo que pasó, esto no fue en otro planeta ni nada, pasó aquí en Barcelona. Les voy a contar, es increíble que esto pase. El Tribunal Supremo ha confirmado la condena a 15 años de prisión a un matrimonio rumano por esclavizar a un hombre con graves problemas de salud, haciéndole mendigar 15 horas diarias, sin descanso ni alimentos, que fue vendido por 400 euros y al que le amputaron una pierna por la dureza de su situación. ¿Ah? El matrimonio contactó con la víctima en el 2016, que residía en la localidad de Colceac, cerca de Bucarest, Rumanía, con escasos recursos económicos, y lo convencieron para viajar a España y ejercer la mendicidad, repartiéndose los beneficios al 50%, cuando lo que pretendían era utilizar para mendigar para ellos, según recoge la sentencia y que se ha dado a conocer a nivel internacional. De modo que ahí está la noticia de qué tal esto, ¿eh? ¿Ah? Lo traen de Rumanía, lo ponen a pedir y luego lo venden por 400 euros. Increíble que esto esté pasando en el siglo XXI, pero son noticias que llaman muchísimo la atención, pero una barbaridad, ¿eh? Una barbaridad lo que estamos viendo en este mundo tan raro que nos ha tocado. Ya haremos con el horóscopo, pero antes de eso, no se olvide que les voy a hablar, por ejemplo, del bar JB, que el jueves y viernes tiene pincho pote, bien sabroso, usted puede reunirse familiarmente ahí. Es un bar que uno va y es tan agradable que siempre está la sonrisa de las chicas que los llevan, sí, madre e hija, y uno se queda ahí. Luego, ellos son uno de los patrocinadores de nuestra novena del Niño Dios. También Distrilatina, no se olvide que Distrilatina conduce todos los productos latinos para Navidad. Y si usted quiere hacer su buñuelo, su pincha, tiene eso, también le dan la masa, venden la masa, la consigue ya hecha, preparada, lista en Distrilatina. Husbar, que tiene la gran facilidad que tiene pinchos, una variedad de pinchos espectacular. Y después de la cena, pues se van a quedar en estas fiestas abiertas para que la gente vaya y la pase bien en Husbar. Un saludo para toda la gente de Husbar, en la Comandante Izardi número 28. Husbar, ya vengo con más patrocinadores que hacen posible que la novena del Niño Dios llegue todos los días de 16 a 24 a partir de las 17 horas. Va a ser en el bar JB y en el bar Nichols, ahí la Plaza San Antón número 6, queda el bar Nichols. Ya todo el mundo conoce JB, de modo que no hay ningún problema. Ya vengo con más patrocinadores, porque obviamente lo que queremos es que ustedes tengan todo listo para que vayan a preparar ya lo que es la Navidad. De modo que, oiga, me dice por acá que llegó Brevas y Majar Blanco a Distrilatina. Ya llegó el Majar Blanco y las Brevas con Arequipe. Para los que les gusta el dulce, ahí está. Distilatina tiene ahora Brevas con Arequipe y Majar Blanco. Todo esto usted lo consigue en Distilatina, uno de los sitios más tradicionales y que te tiene absolutamente todo en lo que se refiere a la preparación de los productos de Navidad. 10 de la mañana, 28 minutos. Ya vengo entonces con el horóscopo, pero antes de ir con el horóscopo venimos con la musiquita, un par de canciones y regresamos. Me están escribiendo aquí, me dicen, ¿cómo así? ¿Que habían vendido a un señor? Sí, señor, lo vendieron por 400 euros, ¿ah? Después de que lo pusieron a pedir y les habían planteado un negocio y resulta que el negocio era 100% para ellos y al pobre hombre no le daban absolutamente nada. Problemas, yo creo que tenía problemas no solamente de tipo físico, sino también de tipo mental, porque el hombre no se enteraba absolutamente de nada de lo que estaban haciendo con él. De modo que, triste, ¿eh? Triste la realidad que se está viviendo en este momento. Estamos en un momento coyuntural muy, muy complicado. 10 de la mañana, 28 minutos, 4 de la mañana, 28 minutos, en territorio de Santiago de Cali, donde nos escuchan a través de la 96.0 Oriente Estéreo. Hoy, yo no sé si es que están de huelga los del internet, están de huelga, alguien está de huelga, pero nos tienen pillados, ¿eh? Nos tienen pillados con todo esto y ni más faltaba. Estamos, obviamente, sabemos que estamos saliendo al aire porque aquí en Tienda Villamayor del Río nos tienen amplificados, pero hoy ha sido un caos único, ¿eh? No sé qué está pasando. Alguien está de vuelta. Oiga, permítame, yo saludo por aquí rápidamente a Carlos Hernández, que ha inscrito ya a sus pequeños para que vayan a la novena del Niño Dios. Inscribe sus dos niños, usted puede hacerlo a través del 632-8909, 632-8909-40, o a través del bar JB y el bar Nicole, donde usted puede tranquilamente inscribir su pequeño para lo que es la novena. 632-8909-40, 632-8909-40, o va directamente. Me dice Alejandra que ella tiene ya inscrito más de 15 niños, de modo que ponte pilas, ¿eh? Queremos que todos los niños se lleven su buen regalo, por eso estamos invitando a los patrocinadores que aún no se han vinculado con nosotros a que se vinculen, porque lo que queremos es darle unos buenos regalos y un buen recuerdo de Navidad. 10 de la mañana, 30 minutos, vámonos con música. Un buen día comienza con un buen café. El café de la mañana. café sabe mejor. Pruébalo. Café sabe mejor. Pruébalo. El café sabe mejor. Pruébalo. Quiso escribir el poeta el amor que sentía, mas cuando vio que la gente ese amor cuando vio que la gente esa flor destrozaba. Lloró, el poeta lloró, el poeta lloró, el poeta lloró, lloró, el poeta lloró, el poeta lloró, el poeta lloró. Nadie ya mira al cielo. Sabe mejor, pruébalo. Salsa es lo que hay. Oiga, bebé, ¿ya tiene el estreno para diciembre? Pues se la tengo con muchotarrao.com. Llegó diciembre con su alegría, mes de parrandas, animación. Los mejores diseños en vaqueros, bodies, leggings, y para que le lleve al amor y lo sorprenda con unos boxer tarrao que ni pa' qué le digo. Corre, entra y pide ya, porque lo bueno se acaba ligero. En nuestra web muchotarrao.com o al 641-890135. Mucho Tarrao, te viste en estas navidades. Llegó diciembre con su alegría. Un buen día comienza con un buen café. El café de la mañana. Diez de la mañana, cuarenta y dos minutos. Nos vamos ya con el horóscopo. Pero antes de irnos con el horóscopo, no se olvide, mañana tenemos nuestro rincón jurídico con HLK Abogados, que va a estar ya, y también para que hablemos con la doctora cuál va a ser el horario de Navidad y fin de año de HLK Abogados. Y estamos con los patrocinadores que permiten que nuestra novena del Niño Dios sea efectivo, como Bar Bloomer, donde Leo, donde usted puede ver en pantalla gigante todo el fútbol colombiano, lo tiene Leo ahí, Bar donde Leo, Bar Bloomer, ahí usted puede pasar y ver el partido. Además, siempre una fritanguita bien bacana, ahí una picadita chévere, el choricito. Aprovecha el pincho postre también bueno, donde Leo. Bar Restaurante La Concordia, un saludo para la gente de La Concordia, que tiene el fin de semana un karaoke ni mandado a hacer, y también tiene cenas por encargo, ¿eh? usted, oye, vamos a hacer una fiesta, vamos a hacer una cena, usted lo llama y los muchachos le preparan absolutamente todo, no solamente platos latinos, sino también platos de acá. Bar Nichols, donde el otro Leo, donde Leonardo. ahí el Pincho Poto también es muy bueno el día jueves. Ahí en la Plaza San Antón número 6 está el Bar Nichols, que será una de las sedes de nuestro novena de Aguinaldos. DM Production, que trae los mejores eventos de artistas en el norte de España, y se prepara para iniciar el año con una gran hit, con unas grandes ligas, ¿eh? Oiga, hablando de eventos y todo esto, he visto mucho lagarto por ahí, mi estimado John, publicando dónde compra las botas, las entradas de la bichota, que viene el concierto. Hay gente que dice que son muy caras las entradas, entonces ellos salen a defender el evento. ¿Están consiguiéndose la entrada? Hombre, cómprenla. Siempre lo mismo, Desde la mañana 44 minutos, desde la mañana 44 minutos, este es el café de la mañana disfrutando con nosotros, y nos vamos con el horóscopo. El horóscopo, ayer ganó Real Madrid, hoy juega el Barcelona. Y al pobre Xavi le montaron los jugadores que él no quería llevar. Pero bueno, allá él, que chino se entiende con Laporta. Dios santo, ¿cómo pueden ese par, el dúo Calavera, cómo puede acabar un equipo tan grande como es el Barcelona? O ponerlo en condición en que se encuentra, ¿eh? Ojo con eso. Vamos con el horóscopo. En el café de la mañana, lo que dice el horóscopo. Los astros del día en el café. Iniciamos segundo bloque del horóscopo a esta hora de la mañana, 10:45. Son las 4:45 en la 96.0 Oriente Estéreo en la ciudad de Cali. No se olvide que siempre estamos por bloquecitos. Ya pasó el primer bloque, ahora arrancamos ya con el segundo bloque de lo que dicen los astros para ustedes que están ahí al otro lado esperando. E iniciamos con Leo. Este será uno de los signos más afortunados durante el día de hoy, en parte gracias a las excelentes influencias astrales que recibe desde hace ya tiempo y especialmente estas últimas semanas. Excelentes posibilidades de cara al trabajo y a las finanzas. Es un buen momento para tomar alguna iniciativa de gran importancia. Vámonos con Virgo. Una influencia dominante, aunque favorable, de Saturno te será de gran ayuda para que puedas tener un día muy fecundo y fructífero en el trabajo, al mismo tiempo que con mucha paz y armonía en tu interior. Asimismo, también será un día positivo para los asuntos del corazón y resolver tensiones o conflictos en la familia. ¡Vamos con Libra! Hoy vas a recibir un duro golpe o te verás expuesto a un momento de gran tensión a causa de una traición o gran desengaño que afectará al mismo tiempo al trabajo y también a la vida íntima. Sin embargo, y a pesar del dolor, sabrás reaccionar de un modo muy acertado y neutralizar con éxito la situación que se genere. Y el último de este bloque es Escorpio. Hay una influencia armónica y positiva de Saturno y te será de gran ayuda para que enfrentes con sabiduría y con éxito a las muchas dificultades que no van a faltar a lo largo del día, tanto en el trabajo como en otros ámbitos. Y es así, de este modo, un día que podría haber sido muy adverso va a poder terminar siendo bien positivo para ti. Bueno, vamos a ver cómo le va. De todas maneras, ahí ya le hemos dicho qué es lo que hay, con qué es que se cuenta, para que sepa cada uno cómo enfrentar el día hoy. Se lo estamos contando aquí en el café de la mañana. Ya lo saben, los niños que quieran ir a la novena, 632-890940, o en su efecto, ustedes podrán pasar por el bar JB e inscribirse, lo mismo pasar por el bar Nicole e inscribir a su niño, de todas las edades. Pero hombre, sean un músico moderado. Yo sé que ustedes quieren a su niño y lo considerarán el niño toda la vida, pero ya un niño de 14 años, un regalo para él, hombre, cómprale usted. Digo yo, ¿no? Ya está muy grande con esa edad. Porque es que el año pasado nos pasó, Si un padre que quería que le diéramos un regalo a un niño que ya lo que tenía era una novia, está muy bonita. 10:48, esta es la vida, sí señor, la vida que vivimos en el café de la mañana. No se moleste, no se disguste, que aquí la pasamos guay. Cuando me levanto a llevar los morros a la escuela, de volada prendo el radio, un cafecito. El café, el café, pruébalo. El café sabe mejor. Pruébalo. Cuanto yo tenía, amigos no tengo ya, solo me queda el recuerdo de lo que fue y no lo es ya. Si tú bien me has escuchado, sé bien que comprenderás que la vida siempre ha sido el gran juego del azar, donde tú ganas algo que mañana perderás. No sé qué tenga la vida, no sé qué vendrá. Si no me trae nada ahora, ¿qué me quedará? Yo ando solo en la vida, no sé qué me va a pasar. Perdí cuanto yo tenía, amigos no tengo. No sé qué vendrá, si no me... café. Con el café. El café. Somos la fuente de información más confiable y rápida. Lo más relevante de tu ciudad, país y del mundo en tiempo real. Con veracidad y precisión. Flash de noticias. Comprometidos con brindarte la mejor información al instante. Nacionales. Tragedia en la cordillera. Dieron a conocer la causa de muerte de los tres sandinistas argentinos. Los resultados de la autopsia a los tres montañistas que murieron en el Cerro Marmolejo arrojaron que sufrieron hipotermia accidental. Se estima que con las condiciones climáticas del lugar, los sandinistas quedaron congelados en 11 minutos. En el Cerro Marmolejo la temperatura puede variar entre los menos 10 y los menos 15 grados centígrados. La investigación liderada por Denis Valenzuela Escobar, fiscal jefe de Puente Alto, deberá esclarecer por qué uno de los cuerpos fue encontrado 200 metros más abajo que sus compañeros y cómo los otros tres sobrevivientes lograron descender. Internacionales. 9 personas murieron electrocutadas en un campamento ilegal en el norte de Brasil. Fue en el estado de Pará, al norte del país, cuando trabajadores que instalaban una antena de internet tocaron accidentalmente unos cables de alta tensión, según informaron las autoridades. Deportes. Escándalo en Turquía. El presidente de un club entró a la cancha y noqueó al árbitro. Luego de la agresión del dirigente, otros dos hombres patearon en el piso al juez. El equipo visitante había conseguido el empate al minuto 97, con un gol convertido por el argentino Adolfo Gaich, y en el conjunto local estallaron de bronca. Espectáculos. Para ver en casa, Succession, una serie dramática mordazmente divertida que explora los temas del poder y la familia a través de los ojos de un magnate de los medios de comunicación entrado en años y sus 4 hijos adultos. La cuarta y última temporada se lanzó este año a través de HBO Max. En instantes, volvemos con más información. Este fue el Flash de Noticias. Con lo más importante del día para estar al tanto de todo lo que ocurre en tu ciudad, país y el mundo. Flash de Noticias. Hasta la próxima. Cuando me levanto a llevar los morros a la escuela, de volada prendo el radio, un cafecito. El café. El café. Pruébalo. No funcionó. Lo dimos todo, pero no se nos dio. Por eso nos vamos. Pero antes de irnos, vamos a hacerlo por última vez. Bebé, que en el amor no, pero en la cama nos entendemos. Es una porno, a mí me encanta cómo lo hacemos. No borraré tu contacto y estoy al tanto por si volvemos. Pero si no, por la orillita se me cuida, pero llama cuando quiere que te dé la cama extendida. Es una porno, a mí me encanta.